alma se despide. Ya se llevan a Regina, de mi alma se despide. Se la llevan pa' Barranquilla, será para que me olvide. Se la llevan pa' Barranquilla, será para que me olvide. Será para que me olvide. La llevan pa' Barranquilla. Lleva pa' Barranquilla, que los padres son celosos. Ay, para yo olvidar, Regina, me va a quedar trabajoso. Ay, para yo olvidar, Regina, me va a quedar trabajoso. Me va a quedar trabajoso. Para yo olvidar, Regina, me va a quedar trabajoso. Para yo olvidar, Regina. Regina me dijo en confianza, no te vayas a afligir. Ay, no pierdas la esperanza, que algún día vuelvo a venir. Ay, no pierdas la esperanza, que algún día vuelvo a venir. Que algún día vuelvo a venir. No pierdas la esperanza.